El empedrado vuelve a la carretilla, un botón colectivo de mute barrió con el murmullo. Los dibujos están fuera de foco, el telón oscuro se entreabrió. Sentía ahuyentarse algo. Lo que piense no tiene importancia hoy. Lo que pueda llegar a decir dirá más. Los condimentos están en blanco y negro. Se pudrió todo lo que el amor recubría. No sabía que una canción pudiera morir. No contaba ni en mis sueños con su astucia. Bocetos en huelga de culminación.